Capítulo 2. Sombras del pasado. Madrid. Viernes, 31 de mayo de 2024. La oficina de la Unidad Central Operativa en Madrid despertaba con la calma habitual del viernes. La luz blanca de los fluorescentes iluminaba escritorios llenos de papeles y pantallas. El murmullo constante de teclados y teléfonos marcaba el inicio del día. Nerea Torres, sargento de cabello rubio recogido en un moño, caminó hacia la máquina de café con una leve sombra de cansancio en sus ojos azules. No era la primera vez que se preguntaba cómo iba a pasar el día sin el aroma intenso del espresso que solía disfrutar. El café negro era su pequeño consuelo en medio de la rutina diaria. «Buenos días, Torres. ¿Planes para el finde? ¿Alguna cita misteriosa?», preguntó su compañero, que se había acercado con una sonrisa mientras metía una moneda en la máquina. El brigada Antonio Fajardo, corpulento y de rostro ancho, se movía por la oficina con la confianza de quien ha vivido muchas historias. Su nariz perfilada y la barba incipiente le daban un aire inconfundible, casi el de un héroe de las películas de vaqueros que tanto admiraba. Tras años de servicio en Tarifa, donde su humor ácido se había afinado, ahora disfrutaba tanto de un buen gin tonic y una película de John Wayne como de un botillo, ese plato del Bierzo que siempre le recordaba a su tierra natal. «Nada, solo descansar y quizás salir a correr. ¿Y tú? ¿Gin tonics y pelis del oeste?», respondió la sargento levantando una ceja. El brigada rió, relajando el ambiente. «Eso suena bien. Pero ya sabes cómo es esto. Algo siempre surge. Quizá una morena de ojos claros esperando para ligar conmigo». «¿Como la última?», replicó ella con una sonrisa irónica. «La que te apuntó su número en una servilleta. Y luego resultó que era el de la perrera». «Quizá trabajaba allí», respondió Fajardo encogiéndose de hombros. «O simplemente te vio cara de Rottweiler», remató la sargento. Ambos rieron brevemente. El día apenas empezaba, pero ya sonaba un poco menos gris. «¿Y Almansa?», preguntó él. «Raro que no haya aparecido. ¿Se habrá dormido por primera vez?». «Con la manía que tiene de poner alarmas para todo. Es imposible», dijo Torres. «Creo que tiene el día libre por asuntos personales». El brigada agitó su café como si midiera el tiempo que le quedaba antes de volver a su mesa. «¿Sabes en qué se parecen las nubes a un jefe?». «Dispara». «En que cuando se van, se queda un día de puta madre». Ella sonrió con ironía. «Lo tendré en cuenta para cuando no vengas a trabajar, mi brigada». Fajardo levantó las manos en señal de rendición. «Touché». La broma se quebró cuando el cabo Fermín Donaire entró con su habitual expresión seria. «A la orden, mi brigada», saludó con voz firme. «El teniente coronel Villabona quiere verlos en su despacho. Hay un nuevo caso en Burujón». Un nudo se formó en el estómago de Torres. Burujón, su pueblo natal, evitado con obstinación desde que sus padres fallecieron en la pandemia. El recuerdo la golpeó con imágenes claras. Calles estrechas, risas en el caño, paseos por la plaza. Dolor y vacío mezclados. Mientras avanzaban hacia el despacho, el brigada rompió el silencio con una broma suave, consciente del peso que cargaba su compañera. «¿Algún exnovio en Burujón que te deba una explicación?». Ella se detuvo, el rostro tenso. Él levantó las manos. «Lo siento, no quería ser insensible». La sargento respiró hondo. «Mis padres eran lo único que me unía a ese lugar. Ahora solo quedan recuerdos y dolor». Él apoyó una mano en su hombro en un gesto silencioso de apoyo. Manuel Villabona, de figura regordeta y semblante relajado, los invitó a sentarse con un gesto amable. «Antes de empezar, debo informarles de que Almansa está ausente por motivos familiares. ¿Lo sabían?». Ambos intercambiaron miradas rápidas. Aunque ya lo sabían, el tono de Villabona hizo que un leve peso se instalara en la sala. Motivos familiares siempre tenía una carga distinta, más profunda. —¿Algo grave, mi teniente coronel? —preguntó el brigada, con una mezcla de curiosidad y esa preocupación tenue que escondía bajo su habitual ironía. El teniente coronel mantuvo la calma y esbozó una sonrisa que buscaba aliviar la tensión. —Nada de qué alarmarse. Almansa está bien —dijo, con voz mesurada—. Solo le ha entrado un poco de morriña. Necesitaba un respiro, la comida de siempre y los cuidados de su madre. Hizo una pausa breve, casi disfrutando la idea, como si comprendiera ese anhelo. Disfrutará de unos días de comida casera, de los mimos de su madre. Ya saben cómo es esto. Cuando uno se aleja demasiado tiempo de los suyos, acaba necesitando volver. Los suboficiales compartieron una mirada que contenía mucho más que palabras. Comprensión, empatía, la memoria de propias ausencias y pérdidas. Por un momento, la tensión se diluyó, dando paso a una tregua silenciosa que equilibró la jornada. —Bien, vayamos al grano —dijo Villabona. Su rostro se endureció y la atmósfera cambió al instante. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de Toledo investiga la muerte de una mujer en las barrancas de Burujón. Guardó silencio un momento, otorgando al aire ese peso incómodo que anunciaba lo que venía. Necesitamos que se desplacen allí y les den apoyo cuanto antes. —¿Por qué nosotros, mi teniente coronel? —preguntó Fajardo. —Aún estamos con el caso del apuñalamiento múltiple en la discoteca de Alcalá de Henares. ¿No hay otro equipo disponible? Villabona se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio, midiendo sus palabras. Hace 8 años ustedes cerraron el caso de aquel criminal en serie que atacaba a chicas pelirrojas, ¿no? Los miró fijamente. La víctima encontrada también era pelirroja. Puede haber una conexión. Por eso necesitan encargarse ustedes. El silencio que siguió se cargó de nostalgia amarga. Torres sintió cómo aquellos recuerdos la envolvían. Noches en vela, rostros de víctimas que parecían acecharla desde las sombras, fotografías que se volvieron rutina. La investigación la había llevado a lugares que aún resonaban en su memoria. Londres, donde una imagen clave abrió una pista decisiva. Gibraltar, el enclave que confirmó la conexión. San Sebastián, donde la belleza escondía secretos oscuros y les permitió salvar una vida. Y Nazaret, entre historia y olas gigantes, donde encontraron al asesino. Aquel caso fue el más duro de su carrera, una herida que nunca terminó de cicatrizar. Fajardo también revivió esos momentos, las interminables jornadas de trabajo, la presión constante de los medios y la satisfacción final de haber atrapado al asesino que les había puesto en el ojo del huracán. La investigación que consolidó su reputación y los empujó a los titulares de los periódicos. Sin embargo, había algo más que lo acompañaba. La amistad que se forjó con Gabriel Almansa tras el caso. Era difícil olvidar cómo, en medio de la tormenta, la tragedia provocada por Orgaz había transformado una relación profesional en un vínculo más profundo. Aquella conexión se había convertido en un pilar para ambos, un recordatorio constante de las sombras que acechaban incluso en los momentos de éxito. El pasado volvía ahora como un desafío incómodo, casi burlón. El brigada rompió el silencio primero, intentando quitar hierro al asunto. Ese asesino se suicidó en la cárcel hace 7 años, dijo, elevando ligeramente el tono. Las probabilidades de que esté relacionado con este caso son nulas, si me permite, mi teniente coronel. Villabona asintió, reconociendo las reservas de Fajardo. Lo entiendo. Pero es crucial que descartemos cualquier vínculo, por mínimo que sea. No podemos correr riesgos, y en jefatura no quieren dejar cabos sueltos. Además, necesitamos asegurarnos de que no estamos ante un imitador o algo peor. Ustedes son los más capacitados para esto, y hay otro detalle que no se me escapa. El cadáver ha aparecido en Burujón, dijo el teniente coronel, mirando a Torres de reojo. Seguro que conoces el sitio. Villabona permitió que sus palabras calaran antes de continuar. Confío en ustedes y necesito que se esfuercen al máximo. Almansa vuelve el martes. Tienen hasta entonces para buscar conexión con aquel caso. Si no hay nada concluyente, regresan y se centran en Alcalá. ¿Queda claro? Fajardo resopló, resignado. Entendido. Son lentejas. Exacto, concluyó Villabona. Vayan cuanto antes. Necesitamos resultados. Al salir, la mente de Torres volvió a Burujón, al murmullo de los juegos infantiles en el pilón, a la mirada de sus padres. Sabía que enfrentarse a ese lugar era enfrentar su pasado. Su compañero notó su tensión. Sé que no es fácil, pero no estás sola. Lo sé, mi brigada, respondió ella, esbozando una leve sonrisa. Gracias. Después de un momento, preguntó con voz baja. ¿Crees que deberíamos informar a Almansa? Fajardo negó con la cabeza. No sin saber qué tenemos. Almansa está con su familia. Eso es sagrado. Nos apañaremos nosotros. La oficina seguía su ritmo habitual. Fluorescentes, teclados, voces bajas. Pero para ellos, las sombras del pasado habían vuelto, con más peso que nunca.